Agradezco a este grupo de dirigentes que se ha animado a salir a luchar. Seguramente van a escuchar, incluso de parte de lo que supuestamente deberían estar de este lado, que nosotros somos inorgánicos, de los enemigos que queremos desestabilizar a este gobierno. Y sinceramente, esto lo digo a nombre personal, si no nos podemos garantizar una vivienda digna para los compañeros, vacaciones, que nuestros hijos vayan a la facultad, que tengan las 4 comidas diarias, que se puedan vestir a donde quieran, que tengan su propio vehículo, salud, vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado. Si no, esto no se va a terminar nunca más, compañero y compañera. Dejemos de dar vuelta con eso que dicen que no hay motivo para ir a una huelga. Ahí sobran los motivos, no puede ser que los abuelos sean punta de lanza de la clase trabajadora. Muchas gracias.